libertad, he vuelto a empezar. Caminos por recorrer, ideas por completar. En mi caso les da por escribir, no hay dos casos para descubrir lo que tengo que vivir. Digo, no tengo dónde ir, ver, elegir, decidir. Mil caminos sin saber, apuesto sin perder el avanzar. Revivir y concentrar al empezar y alcanzar. Sin parar le doy tono, me gusta en el micrófono. Entorno lo correcto, conecto el audífono. Entorno lo perfecto, tomo en la mano lo concreto y le corrijo el desperfecto. Dos veces por uno por escribir vuelta al papel. Escogí nada más sin contraer. De otras palabras, tres jugadores, tres cartas. Un avance en pos de una nueva jugada. La bajo la almohada es mi corazonada. Cuando en ocasiones no pienso en nada, solo por escribir de una nueva pasada. Levanto la mirada con estímulos cada mañana. Algo nuevo que contar en cada parada. Sin saber qué hacer, cabeceo mi tonada. Busco escape y salida comunicando vivencias de esta vida. De un canal de señal que aún no termina. En ratos mis retratos formo un saco de proyecciones. Ordeno aplicaciones y al fin lo que el alma dice se emociona entre mareas de ideas. Y con los demás lo crea, dije la calidad. Algo simple que hago todo este camino. Vea que por calles atraviesa el ruido. Play Rouge, sinfonía para los oídos. Ella amigo pesca el fluido. Traslada los problemas hacia los ritos. Sigo junto a los mismos tipos con los que tantas hojas hemos escrito. Voz al cubo, las raíces brotan y por cada caída tengo minuto. Tranquilo ya, la vez seguro que obtendremos un buen fruto. Rap el instrumento más viable para denunciar lo oculto. Efecto el concretar, atreverme a enfrentar, juntar las ideas que me invaden. Salen de mi mente, se sienten en el tapiz. Tomo el papel con el lápiz y veo dónde caben las letras que promueven. Dale realidades, las que se mantienen. Vuelve a absorber, actitud al componer. El activo de palabras con saber, para comprender, entender cómo puede ser. Vende sus raíces las veces que puedas. Me vas a lograr una idea singular, para transformar, para darle forma a lo informal. Desde estás envueltos a su marcha. Escribo con tinta mis escritos tomados, clasificados por mi agudo instinto. Reflejo una palabra que no quiere ser tomada. Si hay algo que decir, pues plásmala y acábala. Fly root en el ritmo que contagia. Mover el lápiz es sentir un truco de magia. Este legado se ha tragado sus alhajas. Hemos sido golpeados y seguimos con ventaja. Rap, forma de vivir, percibir y discutir. Hoy después de sereno, pero me ato a seguir, comprendes. Acto en mi acto y te sorprende. Mi rey es esquiva, pero contra nada teme. Si entre tanta pesca inventada para mantenerme quieto, me sale un bonus track, me conecto al rack. Me imagino fuego en el congreso y leso. Por escribir sería fácil, pero esto tiene un peso. Rimar es una cosa, el mensaje la lujosa de papila al sol. Si en cuestión de segundos manipulan cualquier tipo de información para hacernos sentir frito. Ni una posibilidad nos han dicho a grito. Tal parece que la democracia no pasa de ser mito. Mito manos en ritos, mete manos comido. Otro delito sinónimo vendido, escupo tinta al ritmo. La sensación de estar aquí no la cambia un viejo tipo. Explico el fenómeno que revoluciona lo que es padre. Let's go.